Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿seguros? Díganlo otra vez, bien. Bien. Eso. No dejen que nada le robe el gozo el día de hoy. No dejen que nada le robe el gozo el día de hoy. Estamos celebrando a Jesús. Y muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es quitarnos la paz, quitarnos el gozo. Las cosas no salen bien. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él es fiel, está con nosotros. Entonces, vamos a empezar el día de hoy celebrando. ¿Qué estamos celebrando? La resurrección de Jesús. Sí, la resurrección de Jesús. Oremos. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Porque tu misericordia, Señor, es más alta que las nubes. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de toda situación. Gracias, Señor, porque resucitaste, porque venciste, porque probaste, porque nos trajiste esperanza, Señor. Te bendecimos esta mañana y te rogamos que tú, Señor, puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Que quites toda distracción. Que quites toda circunstancia, problema, cosa que se nos haya atravesado esta mañana, Señor, y que podamos enfocarnos en ti, en alabarte, en adorarte, en aprender y crecer más, Señor. Te bendecimos, te entregamos este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Espero que me dé tiempo hoy de hacer todo lo que tengo que hacer, y si no, pues ni modo, ¿verdad? El próximo domingo terminamos. El libro de Lucas, capítulo 24, del 4 al 7, se lo voy a leer, al 9 vamos a leer, pero nos dice lo siguiente. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Jesús resucitó. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Un Dios que ni la muerte ni las huestes demoníacas pudieron detener. Lo intentó y pensó que había ganado, pero no fue así. Ahora, para nosotros, ¿qué significa, qué testimonio nos da la resurrección de Jesús? Voy a pasar algunas cosas aquí. Número uno, la resurrección de Jesús significa que somos justificados ante Dios. Justificación significa prueba de la justicia a alguien. Romanos 4:25 dice que el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Número uno, somos justificados. ¿Y por qué somos justificados? Hermanos, porque no éramos dignos. Sin Jesús no éramos dignos y no somos dignos. Hay algo que debemos entender. Y es que solo nosotros no podemos tener una relación con Dios como la que Él quisiera tener con nosotros. Esa relación únicamente puede ser establecida a través de Jesús. Únicamente a través de Jesús. porque estábamos alejados. Romanos 6:23 nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin la resurrección no hay vida eterna. Así de importante. La muerte de Jesús era sumamente importante, así como la resurrección es sumamente importante. Sin la resurrección no hay justificación, por lo tanto no hay vida eterna. Usted me podrá decir: pastor, yo ya sé eso. Nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Se acabó la batería, ¿no? Nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Efesios 6:23 nos dice algo aquí. Ya veo que le digo que las cosas no salen bien, gracias. Se dieron. Es el tiempo en que las cosas se dan. Lo mismo lo logra identificar. Efesios 6:23. Permítame un momento. Es Efesios 2:3. Gracias, Daniel. Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Por naturaleza, hermanos, nosotros éramos hijos de ira. Necesitábamos de un Salvador que nos rescatara. Pero un Salvador no que viniera, diera su vida, muriera y ahí se acababa, sino que uno que pudiera incluso vencer a la muerte. Jesús hizo eso por nosotros. La resurrección de Jesús confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Número dos, la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. ¿Sabe usted que el índice de mortalidad del hombre es de 100%? Quiere decir, todos nos vamos a morir algún día. Todos. No importa si usted es pobre, si usted es rico, si usted es gordito, si usted es flaquito, si usted es bonito, si usted es colocho. Todos nos vamos a morir algún día. Pero Jesús resucitó. 1 Corintios 15, 55 al 57 habla de: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un ser querido de nosotros muere, por supuesto que lo sentimos. Pero si ese ser querido conoce a Jesús, aunque nos duela, sabemos que por medio de Jesucristo tiene la victoria. Y la muerte ya no tiene el mismo efecto. Este cuerpo se va a acabar, se va a morir. Pero tenemos la vida eterna gracias a la resurrección de Jesús. Por lo tanto, la muerte ya no tiene el mismo efecto en nosotros. Número 3. Estoy tratando de ir rápido. Normalmente no me gusta predicar con muchos textos bíblicos, pero en este caso le quiero dar las bases. Uno de mis maestros decía que cuando uno usa muchos textos bíblicos es como una textorragia, es como una hemorragia, pero solo de textos, textos, textos. Pero hoy le quiero dar las bases de por qué creemos estas cosas. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Segunda de Corintios 4:14 dice: sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. El Señor que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros. Estamos unidos con el Señor a pesar del pecado, porque el sacrificio de Jesús fue aceptado. Nosotros podemos ser partícipes de esto junto con el Señor. Esta unión solo es posible a través de la resurrección. Número 4. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Sí. El Antiguo Testamento en muchas partes nos dice que el Señor tenía que dar su vida, ¿cierto? Siempre apuntaba, el Antiguo Testamento siempre apuntaba a Jesús y a ese día, a ese sacrificio. Hasta recordemos el ejemplo de Jonás cuando estuvo dentro del gran pez. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro del gran pez? Ese es un tipo de Jesús, algo que estaba anunciado que iba a suceder. Isaías 53 del 10 al 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. En la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y el Salmo 16 del 10 al 11 dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. La muerte del Señor estaba anunciada. También la resurrección del Señor estaba anunciada. Y que iba a llevar muchos pecados. Hermanos, esto es algo para que podamos celebrar nosotros. Celebrar porque los pecados, nosotros no podríamos cargar esos pecados, imagínense. Nosotros no podríamos pagar por nuestra salvación. A veces nos enfocamos tanto en lo que somos ahorita y dejamos de ver esa esperanza futura que tenemos en la vida eterna. No estoy diciendo que ignore lo que le está sucediendo ahorita, por supuesto que no. Eso sería insensible. Pero también debemos de agradecer, enfocarnos: Señor, un día estaremos delante de ti, donde no habrá dolor, sufrimiento, pecado, escasez, violencia. Sé que muchos tenemos mucho que hacer todavía aquí, pero anhelamos también ese día. Anhelamos el día de ver al Señor, de conocer a Jesús en persona al Padre. Yo no sé, yo lo anhelo. Tal vez ahorita le puedo decir, no estoy listo para verlo cara a cara, pero anhelo estar con Él. Una de las cosas importantes para nuestra fe, número 5, es que la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. ¿Cómo sabemos que el Evangelio es verdadero? 1 Corintios 15. Acompáñenme a leer 1 Corintios 15. No lo he estado esperando, ¿verdad? Del 1 al 4. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo también nos decía: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, o no hubiera resucitado, ¿por qué estamos aquí nosotros hoy? Pero estamos aquí porque sabemos que Jesús resucitó. Y la predicación y el Evangelio es cierto, no es falso, es vivo. Es de un Dios vivo, porque Jesús no fue como los millones de personas que han predicado salvación, se han muerto y ahí se han quedado. Jesús murió, pero resucitó, venciendo a la muerte. Pablo nos está explicando, hermanos, que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Pegamento, y dígale usted pegamento, ¿qué le diría usted? Pegamento, soldadura, sabieta. La plata, no sé cómo la unen con calor, no sé cómo unen la plata, pero la resurrección es exactamente eso, lo que une las piezas del Evangelio. Sin la resurrección, hermanos, no tuviéramos esperanza. Sin embargo, número 6, la resurrección de Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Hay gente y hay ciertas creencias que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo aquí en Romanos lo está declarando. Claro, la resurrección prueba que Jesús sí es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Espero que le esté sirviendo esto, hermano. Cuando alguien quiera hablar de su fe. No le estoy diciendo que vaya, porque como decía mi papá antes, donde hay un necio que no hayan dos. Pero si alguien cuestiona su fe, que usted sepa cómo defenderla. Cuando alguien le dice, ¿por qué hablan a Jesús si Jesús? Porque Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y dónde dice eso? Romanos 1:4. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Jesús fue alguien y es alguien único en la historia del mundo también. Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo también significa que las promesas de Jesús se harán realidad. Y una de ellas es el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido al Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hechos 2:33. Antes de que Jesús partiera de este mundo, como lo habían visto sus discípulos, les dijo que mandaría al Espíritu Santo. A un consolador. No los voy a dejar solos, fueron sus palabras. Específicamente recuerde esto, hermanos, cuando el diablo quiere meterle a su oído que usted no vale la pena, que usted no es nadie. Yo no sé que cómo le habla el diablo a usted. Cuando le dice nada, sos un inútil. Cuando le dice no vales nada, no servís. Recuérdese que el Espíritu Santo vive en usted. Y esta palabra es la que podemos usar para defendernos de esas mentiras también del diablo. Ve que a veces no es solamente estudiar los domingos la palabra, es vivirla cuando nosotros vamos y el diablo habla a nuestros oídos. Tenemos que tener la palabra de Dios en la mente y decirle no es cierto, porque he sido sellado con las armas del Espíritu Santo. Porque la promesa de Jesús que resucitó y te venció en la cruz es cierta. No hay una mejor noticia. Hermano, cuando usted dude que alguien lo ama, ve a Jesús. Es posible que todos pasemos tiempos así donde sentimos, es que a nadie le importo. Tal vez usted dice, solo cuando me necesitan me llaman. El Señor lo ama y el Señor vive dentro de nosotros. Yo miro cuántos de ustedes están durmiendo. Le estoy dando mucha información hoy, creo que no voy a terminar. Pero le voy a contar una historia propia mía, de mí. No recuerdo cuántos años tenía, pero empecé a ir a la universidad. Fui a la universidad y estaba cerrada. No es cierto. Pasé 6 meses estudiando administración de empresas y todos los días decía, esto no es para mí. Esto no soy yo. Voy a morir. Yo no puedo hacer esto. quiero aclarar que nuestro caminar con Dios es diferente. Tal vez a usted le entusiasma estudiar administración de empresas, pero yo sentía que algo estaba, que algo me faltaba. Salí bien el primer semestre, salí notas muy altas, de hecho, creo que muy bueno. Pero decidí que no era eso. Renuncié a la universidad y empecé a estudiar en un seminario. Un seminario que ni siquiera conocía todavía la sede, nunca fui a averiguar qué era, simplemente lo vi en algún lugar y yo dije, quiero estudiar ahí. Y el primer día el seminario estaba en Misco y estaba en la montaña detrás del Cerro Alush. El primer día no sabía ni cómo llegar, hermanos, pero averigüé, tomé un bus y el bus me llevó tal vez la mitad del camino. De ahí se paró el bus y bueno, servidos. Y yo, ¿y esto qué es? Yo pensé que el bus llegaba, ¿no? Bueno, y ahora a preguntar. Tiene que caminar como que un kilómetro más tal vez, para arriba. Bueno, mientras yo iba caminando, hermanos, Satanás venía a la par mía y me decía, tú eres un perdedor, ¿verdad? No pudiste sacar la universidad, entonces ni modo, seminario toca. A estudiar la palabra de Dios, porque sos un perdedor, porque todo lo dejas a medias. Y yo iba caminando, hermanos, honestamente, con la cabeza así. Creo que llegué al seminario dudando y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Empecé a escuchar la voz del diablo por los siguientes 4 años diciéndome lo mismo. Todos los días yo abría los ojos y al despertar lo primero que me susurraba era, eres un perdedor. Aún más cuando iniciamos con el colegio. Ya viste, hubieras estudiado administración de empresas. Ahorita supieras qué hacer. ¿Cuántas veces yo le dije, Señor, yo no soy la persona apta para esto? ¿Por qué no traes un profesional? Y se lo pregunté por años. Hasta que el Señor trajo a Deo, que ustedes conocen, y a través de él Dios me habló y me dijo, el Señor te ha puesto ahí porque el Señor confía en ti, a pesar de lo que fuiste, a pesar de lo que eres, el Señor confía en ti. El Jesús resucitado confía en nosotros para la obra que Él nos ha encargado. Que el diablo no le siga mintiendo. Tal vez se lo dice no solo en la educación, en la universidad, tal vez a usted no le afecta en ese sentido, pero tal vez en otro sentido, tal vez le dice, no eres una buena esposa, no eres un buen esposo, eres un mal padre. Es tiempo de dejar escuchar, porque el Jesús que resucitó y está vivo y que ha prometido vivir en nosotros, si creemos, si aceptamos, si le abrimos nuestro corazón, ese Jesús, ese creador del universo, vive en nosotros. Si nosotros creyéramos eso, imagínense cómo serían nuestras vidas. Si realmente lo atesoráramos y decía, Señor, yo creo. ¿No nos costaría tanto venir a la iglesia? ¿No nos costaría tanto amar a los demás? Jesús resucitó y no fue en vano, hermanos. Y yo no sé a quién Dios le esté hablando hoy, pero tal vez te está hablando a ti de lo que has estado escuchando por muchos años, tal vez. Tiempo de callarle la boca al diablo Es tiempo de dejar de creer esas mentiras. A veces nos es más fácil escuchar y creer esas mentiras que creer lo que la Escritura nos está diciendo. Las mujeres que fueron y llegaron a la tumba de Jesús iban con el corazón partido, porque tal vez el único hombre que les había dado valor como mujeres, porque ustedes saben que las mujeres no eran valoradas, menos en la cultura de ese tiempo, y tal vez había sido el único hombre que les había puesto atención de una manera de amarlas sinceramente, de guiarlas, de perdonarlas, de aceptarlas como ellas eran. Pero se había muerto. Qué desesperanza pudieron haber sentido ellas. Sin embargo, cuando llegan a la tumba, los ángeles que estaban ahí les dicen: ¿a quién buscan? ¿No les dijo que iba a resucitar? Pues ya no está aquí. Él ha resucitado. Y si usted cree, Él ha resucitado, Él resucitó, bueno, eso lo creo, ¿no? Él resucitó. Pero si usted cree en ese sacrificio que Jesús hizo, Él puede vivir en su corazón. Y ese poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. No para vanagloria de nosotros, porque no lo merecíamos, pero sí para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas en esta tierra. Si el Señor te ha estado llamando a hacer algo, a servir en algo, échale ganas. Que esa obra que el Señor empezó se pueda terminar, Él la pueda terminar en ti. Sé que Él es fiel, que Él podrá terminar, pero tenemos que esforzarnos nosotros. El Señor le dijo a Josué eso: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Y el Señor te sigue diciendo eso el día de hoy: esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros fallamos, somos humanos, pero gracias porque tú sabías esto. Tú sabías que ninguno de nosotros podía pagar ese precio de la salvación. Y por eso, en obediencia a Jesús, tú hiciste el sacrificio más grande: el morir por los pecadores, el morir por los transgresores, que somos nosotros. Pero, Señor, te agradecemos porque gracias a tu sacrificio y a tu resurrección somos justificados, somos redimidos, somos nueva criatura. Y por eso, Señor, hoy te alabamos, te adoramos con nuestra vida, Señor. No tenemos nada más que darte, Señor, que nuestra vida. Nuestro servicio a ti, Señor. Señor, ayúdanos que pueda ser como un olor fragante para ti, Dios. Ayúdanos a hacer las cosas bien, para que, Señor, te podamos dar honra, honor a ti. No solo con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, nuestros hechos, nuestro testimonio. Señor, sabemos que el Evangelio es real, que es la forma que tú escogiste para darnos salvación. Ayúdanos a compartirlo con aquellos que aún no te conocen. te bendecimos esta mañana. Por favor, cambia nuestro corazón, Señor. Señor, por favor, quita todo aquello que nos impida acercarnos a ti. Arráncalo de nuestro corazón, Señor. Arranca todo aquello que posiblemente ha echado raíz en nuestro corazón, pero que no, Señor, merece estar ahí. Señor, tú mató el trono de mi corazón, de mi vida, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad y necesito más de ti, Señor. Espíritu Santo, guíanos para ser mejores esposos, para ser mejores esposas, hijos, hermanos, discípulos, para poder reflejarte a ti cada día más, Señor. Señor, te pido por esta congregación que con sus problemas, con sus dificultades, con sus desafíos, te pido, Señor, que tú pongas gozo en su corazón, que tú pongas paz en su mente y en su corazón, Señor, y que los guíes, Señor, y los ayudes en su circunstancia. Si hay escasez, Señor, que tú puedas proveer. Si hay enfermedad, Señor, que ellos te puedan conocer como el Dios sanador. Señor, si ha habido rechazo, que te puedan conocer como el Dios que ama, como el Padre amoroso. Señor, recibe tú toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza. Al único merecedor, al que venció a la muerte, al que vive, permanece para siempre. A ti, Jesús, sea la gloria, sea la honra. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y te declaramos, Señor, como el Dios Todopoderoso, aunque muchos se opongan.